37 minutos sobre las 12 del mediodía. Vamos a retomar lo que es la actualidad local y vamos a llevarles más detalles sobre una misión comercial inversa que se va a impulsar por parte de la Cámara de Comercio de Cádiz, misión inversa denominada Made in Ubrique, y que está dirigida a empresas marroquineras en la provincia de Cádiz. Estamos además dentro de lo que es el periodo de solicitud, o sea que se trata de una convocatoria abierta aún, y por tanto, evidentemente, noticia de gran interés para las empresas que nos puedan estar escuchando en estos instantes. Se trata de una misión que va a tener lugar los días 8 y 9 de noviembre para, en concreto, países como Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, el Benelux y Suiza. Para ofrecerles más detalles, toda la información, tenemos al otro lado del hilo telefónico al responsable dentro de lo que es el área de internacional, director del área de internacional, turismo y formación de la Cámara de Comercio, Manuel Álvarez. Bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Juan Carlos. Con Manuel hemos conversado en otras oportunidades sobre distintas iniciativas que han venido llegando a nuestra localidad a través de la Cámara de Comercio de Cádiz. Pero como decimos, en este caso, una novedad que apunta a esas fechas en noviembre, pero estamos hablando, Manuel, de una convocatoria abierta desde hace apenas unos días, ¿no? Sí, efectivamente es una convocatoria que abrimos la semana pasada porque, aunque como bien apuntabas, la acción en sí se celebrará durante el mes de noviembre, debemos tener en cuenta que con el periodo vacacional y la necesidad de preparar toda la documentación sobre las empresas locales que finalmente participen, pues esa convocatoria hemos tenido que ajustarla justo al periodo estival. Por eso se convocó la semana pasada y precisamente por eso también el plazo de presentación de solicitudes finaliza este viernes 3 de agosto, de forma que podamos prepararlo todo durante las vacaciones para que ya a primeros de septiembre podamos enviar a cada uno de esos países que mencionabas, al Reino Unido, a Francia, a Alemania, a Italia, a Benelux y a Suiza, la información de las empresas participantes para poder pulsar el interés de esos potenciales compradores de servicios de fabricación Made in Ubrique. Por el momento, ¿qué tal la respuesta? ¿Ha habido ya inscripciones? Pues mira, te diré que como bien se informa a través de nuestra página web, cámaracádiz.com, son 10 las plazas que tenemos para empresas de la provincia de Cádiz especializadas en servicios de fabricación. La convocatoria abría el pasado día 26 de julio y te puedo decir que hoy por hoy están cubiertas ya casi el 70% de las plazas. O sea, ha sido una convocatoria estupenda, una acogida muy buena entre las empresas y prácticamente desde el primer día hemos empezado ya a recibir las primeras solicitudes. Para aquella empresa que aún pueda estar interesada, ¿se trata de inscripciones por orden de cronología, según vayan llegando, o bien haríais una selección en el caso de que se cubrieran o hubiera un número mayor de esas 10 plazas? Pues mira, te lo explico muy fácil, dando un poco de contexto para que todos entendamos el porqué. Esta acción, como bien decías, es una acción que impulsa la Cámara de Comercio de Cádiz dentro de su plan internacional de promoción, en el que, como sabéis, organizamos diferentes tipos de actividades, y que desde hace un par de años está cofinanciado por el IEDT de la Diputación de Cádiz. Al estar hablando de fondos públicos, de fondos europeos, no es posible limitar la concurrencia de las empresas, la participación, y precisamente por eso el criterio de admisión es tan simple como el estricto orden de entrada. Es decir, todas las empresas radicadas en la provincia de Cádiz y especializadas en servicios de fabricación que presenten su solicitud van a ir siendo admitidas en función de cuándo presenten esa solicitud. Así, por tanto, empresas fabricantes marroquineras de la provincia de Cádiz, ya hay un 70% cubierto de esas 10 plazas, así que para aquellas empresas que nos estén escuchando, pues deben estar muy atentas y con celeridad para poder entrar, como decimos, en una convocatoria en torno a, como decías, ¿no?, una misión inversa que entra dentro de un plan más amplio, como es el Plan Internacional de Promoción, a través del cual, ¿verdad?, estáis desarrollando distintas misiones, actividades de promoción internacional y también incluso de sensibilización e información, ¿no? Sí, efectivamente, esto es un plan que llevamos ejecutando las cámaras de comercio en toda España desde hace más de 30 años y dentro del cual pues se incluyen diferentes actividades como las visitas a ferias, participaciones agrupadas en ferias, misiones comerciales directas y también inversas,

de mención a las empresas de la sierra, a la zona de producción, en medios de comunicación especializados en el extranjero, pero fundamentalmente el núcleo grueso serán esos 10-15 compradores de los países que comentamos, en los cuales tenemos en cada uno de ellos pues una oficina comercial que está trabajando para con nosotros, o una cámara de comercio en el exterior que trabaja con nosotros en la búsqueda de esos contactos, y a los que, como te decía al principio, pues para ellos es fundamental contar con ese listado cerrado de empresas fabricantes de ubrique, conocer de cada una de ellas cuáles son sus capacidades, sus plazos de entrega, sus márgenes de precio, los diferentes acabados o estilos que puedan utilizar, para durante ese mes de septiembre confirmar su participación y que podamos ir cerrando todo lo relacionado con el tema logístico, sus viajes y sus alojamientos, de forma que ya para noviembre solo tengamos que poner la alfombra roja y enseñar cómo producimos, cómo fabricamos los artículos de marroquinería, enseñar una de las cosas que mejor sabemos hacer en la provincia de Cádiz, que es precisamente la fabricación de complementos de moda en piel. Pues subrayar lo que Manuel comentaba anteriormente, se trata de una actividad, una acción gratuita para las empresas marroquineras de la provincia. Por tanto, bueno, se les facilita un trabajo que siempre es laborioso, ¿no? El de contactar con posibles clientes, bueno, pues a través de este tipo de misiones, te los traen directamente hasta la puerta de tu fábrica y por tanto, bueno, evidentemente es un trabajo logístico muy importante y se pone en contacto a cliente fabricante, ¿no? Sí, efectivamente, como bien dices, hay mucho trabajo detrás de esa aparente facilidad de que te coloquen el comprador en la puerta de tu casa, pero lleva mucho trabajo detrás de preparación de materiales, de captación de esos clientes y sobre todo de una cosa tremendamente importante, que es de creación también de marca y creación de imagen. De alguna forma, a esos 15 compradores no solo le vamos a mostrar esas 10 empresas de ubrique que participen, sino que lo que enseñen, lo que sean capaces de demostrar esas 10 empresas, de alguna forma va a influenciar o va a motivar la imagen que del sector y de la provincia se lleven esos compradores de vuelta. Por ese motivo también le pedimos a las empresas que hagan ese ejercicio de responsabilidad, de capacidad, de ver hasta dónde pueden llegar o qué tipo de trabajos pueden asumir, para que entiendan que si deciden participar en la misión, pues tienen que hacerlo sabiendo que pueden luego afrontar o asumir los posibles retos que puedan presentarle estos clientes a la hora de fabricar sus productos. Hemos comentado en muchas oportunidades, además durante estos últimos años, los anteriores de crisis, sin duda salvó al sector marroquinero el apartado de exportaciones, que ha ido creciendo paulatinamente. Bueno, pues se trata, ¿no?, a través de estas misiones, de aprovechar el momento y de consolidar esa tendencia, ¿no? Sí, efectivamente. El mercado internacional, ya muchas veces cuando hablamos de mercado nacional y mercado internacional, casi no tiene sentido, porque el mercado a día de hoy ya es un mercado global. Todas las empresas tienen la capacidad de poder vender fuera o pueden tenerla, y la competencia también viene de fuera. Por tanto, debemos estar preparados no solo para dedicarnos a clientes locales o nacionales, sino también a clientes internacionales, y no olvidar nunca que precisamente en esos años de crisis que comentabas ha sido precisamente la exportación la que ha salvado a muchas de nuestras empresas y les ha permitido no solo permanecer abiertas, sino también en muchos casos, y en el caso concreto las empresas de marroquinería, incluso incrementar su volumen de negocios. Hay que hacer una precisión para aquellas empresas o, bueno, para cualquier persona que nos esté escuchando y pueda confundir esta misión con otra, señalamos, es completamente distinta, aunque se tratará también de una misión comercial inversa. En ese caso estará organizada e impulsada por Estenda, también muy importante para el sector de la piel, misión comercial inversa de Francia, que tendrá lugar en concreto en el mes de octubre, los días 9 y 10 de octubre. Esta es otra acción distinta, como decimos, que llega a través de la Cámara de Comercio, con apoyo del IEDT, a través de fondos europeos. No será en octubre, sino en noviembre. Y bueno, pues además se va a abrir el abanico a esos distintos países europeos que hemos comentado. Así que se sigue poniendo, ¿no?, especial énfasis, aunque los principales compradores, de hecho, del sector de la piel son europeos, ¿no? Siempre hablamos de Francia, de Inglaterra, Alemania. Bueno, se sigue insistiendo en ese mercado y en otra serie de países europeos que pueden ser muy, muy importantes, desde luego consolidarlos para el futuro, ¿no? Sí, efectivamente, como bien dices, hay una serie de mercados que son los mercados propios o los mercados naturales en los que hoy por hoy y en los años atrás han venido actuando nuestras empresas, son nuestros principales clientes y por eso no deberíamos experimentar en ese sentido y hablando de una acción de carácter generalista, o sea, en la que pretendemos beneficiar a un número importante de empresas de Ubrique, en este caso a 10, pues recurramos a esos mercados que de alguna forma nos dan una garantía de buenos resultados o de éxito. Sí, es cierto que hay otras actividades, otras misiones comerciales en las que sí, de alguna forma, se tantean mercados que entendemos pueden ser mercados de oportunidad, pero en los cuales ya sí depende de cada una de las empresas el tomar o no la decisión de invertir recursos en conocer, no conocer, en ver si hay o no hay oportunidad en esos mercados, pero en este caso, hablando de una acción gratuita y una acción que va a beneficiar a un grupo importante de empresas, entendíamos que lo natural y lo lógico era recurrir a esos mercados que son nuestros principales clientes. Pues Manuel Álvarez, director del área de internacional de la Cámara de Comercio, te agradecemos, como siempre, muchísimo toda la información. Ya decimos que en otras ocasiones, por ejemplo, hablamos meses atrás, ¿no?, de ese foro de economía e internacionalización que organizó la Cámara, que tuvo también su presencia aquí en Ubrique a través del Centro Tecnológico de la Piel. Hemos hablado, como decía Manuel, además, ¿no?, en otros años de esas misiones, esas visitas a ferias como Lineapel o Mipel. Y en este caso concreto, hoy, pues queremos detallarles esa misión comercial inversa que tendrá lugar en el mes de noviembre y para la que está abierto ese plazo de solicitudes. Nos decía Manuel que el 70% ya está cubierto, es por estricto orden de llegada de solicitudes, así que, si te parece, nos vamos a despedir insistiendo en eso mismo, ¿no?, que el viernes finaliza el plazo y que quedan ya pocas plazas, ¿no? Quedan pocas plazas, pero todavía las empresas están a tiempo, así que no podemos más que animarlas a que estudien la convocatoria, a que si les interesa se presenten y si en este caso esta actuación no es la que más adecua a sus necesidades, pues siempre estamos abiertos a que puedan trasladarnos sus inquietudes sobre cualquier tipo de actuación, ya sea de promoción internacional, sobre cualquier tipología de misiones inversas, jornadas de formación, de sensibilización. Sus sugerencias serán más que bienvenidas y, por supuesto, tenidas en cuenta a la hora de planificar nuevas actuaciones. Importante, como siempre, el apoyo de la Cámara de Comercio al sector marroquinero con una acción más, la que les comentamos en el día de hoy. Manuel Álvarez, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a vosotros por interesaros. Buenas tardes. Chao.